Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 153, y vamos atravesando ya casi el ecuador de este veraniego mes de agosto. Vamos a meter toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales, el programa que vamos moviendo por internet y que puntualmente colgamos en el grupo de Facebook Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, todo ahí rejuntadito, y desde ya hace un buen tiempo formamos con mucho poder y mucho orgullo de la parrilla de la web online, 24 horas de radio metalera en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata nos pueden seguir de dos maneras: la primera pinchando la web www.asaltomataradiorock.com, y la segunda es descargándose la app para el móvil, que es 100% fiable, o sea que sin problema ninguno. Pues en Asaltomata estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo horita canaria. Si nos siguen desde la península, le tienen que sumar una horita más. Saludamos a Alba Armas, que las tenemos a los controles de sonido, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas. Esto va a estar muy potentón de novedades discográficas. Agendas de concierto, donde vamos a dar nuestras recomendaciones, bandas estatales y rock y metal internacional, noticia, información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen, porque nosotros ¡empezamos! Y vamos a empezar el programa de hoy con Viaje al Sonido. Viaje al Sonido, que es el título del disco de la banda guanchera Los Conflictivos, que llevan muchos años luchando y que por fin ven el sueño cumplido de tener un disco en la calle. Disco además que es una pasada y que tiene sorpresas de calidad, como por ejemplo la colaboración del gran Fernando de Los Reincidentes. Son 10 temas que han sido grabados, los que han sido grabados en este disco, y que bueno, que tuvimos el placer de poder disfrutar hace una semana del concierto de presentación de la banda de este disco en el Arcón, en el Puerto de la Cruz, donde la banda nos brindó un directo demoledor, como son ellos encima de un escenario dándolo todo y divirtiéndose. Los Conflictivos, que son Abel, voz y guitarra, Nico, bajo y voces, y Ewi a la batería. Me gustaría recordar que hay una dirección, la física de la radio, donde tanto las bandas, las agencias, las discográficas nos pueden hacer llegar los trabajos en formato físico, porque nosotros vamos a estar súper encantados de poder darle difusión. La dirección de la radio es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con Conflictivo y su tema Nacido del Infierno. Reventar el tiempo y pasar la mentira que te haga sentir la realidad. Humillar al contrincante, tu presencia, las pulsaciones Impresionante, impresionante lo de Los Conflictivos, una banda a la que le tenemos mucho cariño desde esta radio, desde Radio La Guancha, desde Mi Rollo Es el Rock, banda guanchera, y que vamos a seguir desgranando en sucesivos programas a su discazo. Nosotros vamos a continuar ahora y nos vamos con los Exodios Sullivan, que son una banda lagunera que vamos a tenerla en directo, por cierto, el 16 de noviembre en el Agueres de La Laguna. Es una banda de rock tinerfeña que ya hemos pinchado en anteriores ocasiones y que está formada por Manu Hernández, voz y guitarra, Carlos Barrera, bajo y Fernán Jiménez a la batería. Al igual que teníamos una dirección física, también tenemos una dirección electrónica donde no paran de llegarnos pues trabajos, música de banda, fechas de conciertos, carteles y bueno, en muchas movidas. La dirección del mail para que estén en contacto con nosotros es mirrolloselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Continuamos, estamos arrancando la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock. Vamos con Exodios Sullivan y el tema Pequeños Relatos para Dormir en el Pacífico. Thank you. Y continuamos con este inicio con acento canario 100%. Vamos ahora con otra banda de Tenerife, Los Señora Gente. La banda que, por cierto, este pasado fin de semana estuvo tocando en Lanzarote en el Festival de Rock de San Ginés, que es un pedazo de festival, el que tiene más solera en las islas, vamos. O sea, que grande, grande el Festival de Rock de San Ginés. Y ahí estuvieron Señora Gente. Siguen en la gira de presentación de su última obra, que lleva por título Malnacido, y de la que ya hemos pinchado en muchas veces temas en nuestro programa y que vamos a seguir haciendo porque es una banda que nos encanta. Recordamos una vez más, nos pueden seguir por Asaltomata Radio Rock, que es una web online 24 horas de metal radiofónico en castellano, y donde nos pueden seguir o pinchando la web, que es www.asaltomataradiorock.com, o descargándose la app, que es 100% fiable. Nos pueden seguir por Asaltomata Radio Rock miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo hora canaria. Ya saben que en la península una horita más. Señora Gente y su tema rock and roll. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Hola, ¿qué tal? Soy David de Ángeles Apátrida. Un saludo a mi rollo es el rock y a la gente de Radio La Guancha. Y con el Crazy Crazy Night de los Kids de fondo, que es la sintonía, la que siempre lo digo, es la que nos dispara, la que nos mete de cabeza en el modo agenda de concierto, donde tratamos de repasar pues esas fechitas, esos conciertos, esos grandes festivales que se van celebrando. Generalmente damos prioridad en nuestra tierra canaria, y que bueno, que es muy importante que vayamos acudiendo no solo a los grandes festivales, sino a los conciertos de las bandas que van empezando, porque es que si no esta escena pues no va cogiendo músculo, y si no coge músculo, pues los locales van cerrando, cada vez hay menos conciertos, y luego, cuando no haya nada, a ver a quién le echamos la culpa, cuando va a ser solo y exclusivamente nuestra. Así que hay que acudir a los conciertos, mover el culo y dar caña en esos baretos locales que lo están haciendo muy bien, y esas bandas que lo están dando todo encima del escenario. Y después de esta perolata vamos a empezar el repaso de la agenda de conciertos. Empezamos con el 16 de agosto, donde estarán los Disomnia, Abuela Muerte y Criptamina en el Arcón Puerto de la Cruz. El día siguiente, 17 de agosto, Gravity en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Y mismo día, 17 de agosto, The Boy, Masatic Smile, Mahania en el Aguere, La Laguna, Tenerife. 23 de agosto, los Heisenberg en la Guarida del Blues de Gran Canaria. Día siguiente, 24 de agosto, Guerrilla Urbana Mascausus en el Arcón Puerto de la Cruz. Y día 31 de agosto, Heisenberg, Zombie Love, The Little Red Book en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. Empezamos con el mes de septiembre, 7 de septiembre, el festival Garita Rock. Ahí estará Barba Negra, Sinking Print, Doctor Yao, Mente Extrema, Tocados by Rock, Lord Byron, Love Hunter en Telde, Gran Canaria. Mismo día, 7 de septiembre, Adrift, más Foss en el Aguere, La Laguna, Tenerife. Y día 13 de septiembre, Heisenberg en el Kraken Pub de Gran Canaria. Y vamos con la última remesa de fechas, 14 de septiembre, Heisenberg en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. El 27 de septiembre, vamos, esto va a ser una auténtica bombazo de concierto, Guru Malo Hacker en el Paper Club de Gran Canaria. Y luego el 28 de septiembre, el Malas Pulgas Rofe, donde estarán encima del escenario Cosecha Urbana, Perro Suelto, Noisit, La Masacre y Garrafunk. Todo esto en los hilos Tenerife. Y dejamos atrás el repaso que hemos hecho de la sección, la agenda de concierto semanal, y vamos a continuar con nuestro programa, con Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, en la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Y vamos con los EBED, con un tema que se llama Por Convicción, que además es su primer videoclip, han lanzado un videoclip muy guapo. Y además este tema, Por Convicción, es el segundo tema adelanto de lo que será el nuevo disco de la banda de los EBED, que se titulará Puerta Áurea, banda de heavy metal de Palma de Mallorca, que se estrenan en nuestro programa y que seguro que en el futuro volverán a repetir porque suenan de escándalo. Les presentamos, antes de escuchar su música, a los EBED, que son David Dalmau, voz, David Kamstedt a la guitarra, Leo Villar a la batería, Biel Recio al bajo y Tony Recio a la guitarra. EBED con su tema Por Convicción. Soy parte de la misión. Doy más. Han sonado los EPEZ y vamos ahora con los Barry, con los Barricada. Siempre mola mogollón el poner en nuestro programa a los Navarros. Y además mola más porque este tema ha sido una petición directa de nuestro gran seguidor, José Manuel Peña. Desde aquí le mandamos un gran saludo. Así que este En Blanco y Negro de los Barry, un auténtico temazo va dedicado para él, bueno, y para todo el mundo. Espero que lo disfruten. Durante muchos años, los Barry, los Barricada fueron la banda más grande del rock de este país, con ventas de discos realmente impresionantes y liderando un movimiento como era el llamado rock urbano. Aunque la banda ya está separada, el Drogas continúa con su carrera en solitario. Alfredo está con Miss Octubre y Bonnie, pues Bonnie ha tenido que parar en seco su carrera en solitario debido a una desgraciada enfermedad y operación que le impide ya poder cantar. Aunque la verdad, lo importante realmente de toda la historia es que sigue en la lucha y ha ganado o va ganando de momento a la enfermedad. Así que un fuerte abrazo para Bonnie. Y nosotros vamos en el recuerdo dedicado para José Manuel Peña, Barricada, con su temazo En Blanco y Negro. Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos. Amigo mudo, oh, oh. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Tengo tiempo para crecer. La ciudad parece distinta. Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles. auténtico himnazo, el de los Barry, el que acaba de sonar, un tema que nos lleva de cabeza a esos años mozos, digamos, cuando uno estaba por ahí de marcha, en esos locales, en esos pubs, en esos conciertos, ahí con esa música, excesos etílicos, diversión, camaradería del metal, de la gente del metal. Bueno, un tema ahí ya para siempre metido en nuestro ADN. Vamos a continuar con los Invaders, que es un grupo de heavy metal de Alcorcón de Madrid que se formaron en el año 2016 por los hermanos Sergio y Adrián García, bajo y guitarra, y Sergio Chamoso a la voz. Tienen un primer EP que se titula Metal Madness, que nos hicieron llegar al mail de la radio y que nosotros, pues como locos, le damos difusión y promoción, ya que con esta idea surgió este programa Mi Rollo es el Rock en la FM Canaria. El pasado 5 de abril del 2019 salió a la venta Metal Madness, que fue grabado en los estudios Dial Rock y mezclado y masterizado por Jonathan Muñoz, y disco EP. Esperando que con este disco, con este EP, espero que empiecen a disfrutar y a conocer algo de esta banda, al igual que me ha pasado a mí, y que sigo disfrutando porque tienen una calidad tremenda. Vamos con los Invaders y su tema Raise Your Swords. Crimes, even if Vamos, vamos, esto es Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Esto está a tope de rock y de metal hirviente. Vamos ahora con los de Ferryman. 11 de octubre saldrá lo nuevo de la banda, A New Evil. Como saben, si nos acompañan en nuestro programa, pues lo que van a tener siempre asegurado es que van a estar al día de todas las novedades en el mundo del metal. Los de Ferryman, un trío de auténtico lujazo, compuesto por Ronnie Romero, voz de Rainbow, Lord of Black, Mike Terrana, batería Avalanche, Axel Rudy Pell, Rage, tantas y tantas bandas donde han pasado estos músicos, y Magnus Carlson, guitarra, bajo y teclado, que ha estado en Primal Fear. Disco que fue compuesto en el año 2016 en Suecia por Magnus y que ahora al fin ve la luz. Vamos con The Ferryman y su tema A New Evil. Seguimos con más caña, con más novedades, y vamos ahora con los Skillet, banda que actualmente está girando por USA presentando este último trabajo de la banda, que lleva por título Victorious. Y bueno, y seguimos desgranando temas de este reciente álbum de la banda de Nashville, compuesta por John Cooper, Corey Cooper, Seth Morrison, Jen Lechner, rock moderno y vamos, de vanguardista de primer nivel. Una banda por la que Atlantic Records está apostando muy fuerte y de momento la apuesta le está saliendo todo un éxito. Skillet y su tema You Ain't Ready. Against the wall, I'm never giving up, I give my all. I'm never looking back, attack, it's in the past. Stand up, stand up, stand up. You ain't ready for me. Give me your best shot, the stronger I stand. Not looking for sympathy. What doesn't kill me makes me. Driving through the mud and blood, I've had enough. Am I getting through? Time to come alive. Do you wanna live before you die? Hold on to your truth till you'll never lose. Stand up, stand up, stand up. You ain't ready for me. Give me your best shot, the stronger I stand. Not looking for sympathy. And kill me makes me who I am. A soldier fights till he's free. You ain't ready for me. You ain't ready. You ain't ready. You ain't ready. You ain't ready for me. Stand up, stand up. Facing the lions. Stand up. Y seguimos avanzando en esta edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 53 en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos a continuar con una banda europea, los Hammerfall, otra banda que en breve editan álbum como los suecos Hammerfall. En este caso, el disco se titulará Dominion y estará en las calles el 16 de agosto, o sea que ya va quedando bien poquito. Y también empiezan gira, porque esto es. Esto suele ser así: que matando y salando, sacan disco y con la misma empiezan la gira. Pues lo mismo les pasa a los Hammerfall, que empiezan inmediatamente en septiembre a girar por USA presentando este trabajo. Y siempre es todo un placer escuchar a esta portentosa banda de heavy metal sueco que anda desde el año 1993, ahí es nada la cosa, sacudiendo nuestros oídos y nuestros cuellos con puro y genuino heavy metal. Hammerfall y su tema Dominion. Thank you. cómo me gusta el programa de hoy, que está quedando muy guapo, por lo menos a mí me lo parece, con muchas novedades discográficas. Y vamos con otra más, los Killswitch Engage. La verdad es que cada nuevo programa, en cada nuevo programa pues nos ponemos al día de todo lo que se va editando en el mundo del metal, como es el caso de los Killswitch Engage. El próximo 16 de agosto que lanza nuevo disco Atonement. Killswitch Engage, que son una banda estadounidense de metalcore fundado en el año 1999 en la localidad de Westfield, Massachusetts, y que han publicado 7 álbumes de estudio y han vendido más de 1 millón de discos en los Estados Unidos y han sido considerados ampliamente por muchos como uno de los fundadores del metalcore. Killswitch Engage y su tema I Am Broken Too. Y como este programa está quedando con muchas, muchas, muchas novedades, lo cual siempre mola, me ha apetecido ahora meter un tema que es puro rock añejo, mirar en el retrovisor, una banda además mítica, grande, como la Creedence Clearwater Revival, con su tema Have You Ever Seen The Rain, esta mítica canción que fue escrita por el gran John Fogerty y lanzada en el año 1970 en el álbum, estaba incluida en el álbum de la banda de la Creedence, el disco Pendulum. El grupo de rock estadounidense maravilloso, la Creedence Clearwater Revival, banda clásica y pionera de la fusión de muchos estilos que marcó escuela y que incluso no hay que perder de vista eso, muchos sesudos musicales adelantan que fue el germen del que luego bebería lo que sería el sonido grunge. Y como saben también, pues nos gusta en nuestro programa no solo eso, pues tirar, estar al pie de la actualidad más rabiosa, sino también de mirar por el retrovisor y rescatar temas y bandas clásicas y añejas que lo han sido todo en el rock, y que, bueno, siempre escucharlas hace que uno se sienta genial, maravillado y extasiado, como nos pasa con la Creedence Clearwater Revival y el temazo que va a sonar a continuación y que ya es todo un himno para la música, que es el Have You Ever Seen The Rain. impresionante la Creedence Clearwater Revival, con la que hemos empezado este final del programa, este 3-2-1 final, tres bandas para concluir. Hemos empezado con Creedence Clearwater Revival y su tema Have You Ever Seen the Rain, y la penúltima bala, la penúltima banda, la penúltima canción de la edición de hoy la tenemos dedicada para los Paul Beat, y que vamos ahora con el penúltimo tema del programa de hoy, como estaba diciendo, que el tema va a ser Die to Live, del nuevo disco de los Bold Beat, el Rewind, Replay, Rebound. La banda que está de enhorabuena porque están de gira por USA compartiendo algunas fechas con los Slipknot, y además han sido número uno en las listas de ventas de Alemania. Así que toda la fuerza y el poder del rock en Alemania, donde bueno, se han volcado con los Bold Beat y le han dado ese número uno en las listas de venta, para que luego más de un cenizo por ahí ande diciendo que el rock y el metal está muerto. Toma, número uno en las listas de ventas de Alemania. Sin duda alguna, los Bold Beat son de esas bandas que andan en la primera línea para poder liderar el rock a nivel masivo y suceder a las grandes legendarias bandas de nuestro rollo, que poco a poco van a ir colgando las botas, y que podemos estar tranquilos porque cuando esos días tristes sucedan, el rock va a seguir con mucho poderío, con muchas bandas que van a liderar esta movida, y una de ellas, sin duda alguna, creo que van a ser los Bold Beat. Bold Beat y su tema Die to Live. ¡Qué maravilla los Bold Beat! Nos encanta esta banda, esta banda danesa, que son una auténtica pasada. Y siempre llega, como dice la canción, todo lo que empieza tiene un final, y nosotros hemos llegado al final de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Y como siempre, a veces me como el coco pensando qué poner, qué banda, qué canción para cerrar el programa. Y ya lo he hecho alguna vez con anterioridad y me ha molado esta vez volver a hacerlo porque creo que la banda se lo merece, que es cerrar con los Sabatón. Y además, el nuevo disco de Great War, que es el título de su nuevo disco de esta banda sueca. Y la gira, por cierto, si el disco se llama The Great War, la gira pues la acaban de denominar The Great Tour. Así que muy cachondo con sus movidas siempre los Sabatón. Además, la banda que ha montado su propio festival, el Sabatón Open Air, donde participan muchísimas bandas con un cartel impresionante. Pero, por ejemplo, entre otras están los Udo, Alstor, Apocalíptica, ya digo, muchísimas bandas más en el Sabatón Open Air. Y siempre es una auténtica pasada el poder escuchar a la banda del Joachim Broden y su temática militar y bélica, donde además es un tema muy interesante, porque no es apología de nada, es pura historia y a mí me encanta y les recomiendo que también le echen una ojeada porque esto es pura historia y las cosas que cuentan los Sabatón en sus canciones son pura historia. O sea, que está muy interesante porque aparte de movida guapa nos culturiza. Grandes los Sabatón, igual que decíamos antes de los Bold Beat, que están destinados a ser bandas que sean el relevo generacional de las grandes vacas sagradas del rock y del metal. Cerramos la edición de hoy con los Sabatón y su tema Seven Pillars of Wisdom. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón y con el corazón prometemos o amenazamos volver prontito.